una cuestión de mentalidad que nos tiene que hacer pensar en la pospandemia de qué hacemos y sobre todo qué políticas públicas impulsamos. Porque lo que nos decía también Horacio es, la AFIP los está dejando pasar. Ahora, vos si el monotributo no lo pagás... No, te rompen... No facturás. O te atrasás, bueno, en cualquier impuesto... En el ABL, ponés. En el ABL, exacto. En el alquiler. A acumular deuda que la tenés que pagar. La tenés que pagar. O sea, los giles pagamos, ¿no? Los giles pagamos. Ese es un poco el concepto, ¿no? Vuelvo sobre lo que vos decías, no tenemos acá como es una propuesta radical de expropiaciones. Sin embargo... Se tiene que dejar gobernar estos muchachos. No juegan solo. Claro. Se deben a un país. No, esto acá no vivimos en anarquía. Esto tiene fronteras, tiene un Estado regulador. Y aunque no les guste, muchachos, lamentablemente nos tenemos que organizar. Y un apunte más sobre la CGT. Si los sindicatos, grandes sindicatos, defienden más los intereses de las empresas, para el Estado también es complicado. Bien. El acuerdo CGT, claro, Unión Industrial, es eso. Entonces vos tenés a Daer peleando por los intereses de Swiss Medical. Y ahí se le complica al mismo Estado argentino. Entonces acá hay un cambio de mentalidad que yo sé que está en muchos cuadros intermedios. Bien. Uh-huh. Y que se viene todo eso. El tema es cómo lo vamos esbozando, cómo vamos discutiendo que si hay empresas que quiebran, sea cual sea el rubro, si hay voluntarios laburantes, seguirlas adelante, cooperativa. Uh-huh. Cooperativa. Eso, por ejemplo, es un debate latente en un diario que está acá en Avellaneda, ¿bien? Quien sepa si no puede investigar. O se lo queda un multimedio de los más importantes de la Argentina. Para sumar otro medio más. Otro medio más o armamos cooperativa. Uh-huh. Ahora, es cómo vamos organizando la cabeza del pueblo para decir, miren que van a quebrar muchas empresas. ¿Cómo nos preparamos para eso? 9:30, Manu. ¿Seguimos con el quinteto? Seguimos con el quinteto. Vamos a despuntar el vicio de escuchar unos tangos cruzados 2020, ¿eh? Cruces Urbanos, volumen 2. Nuevo disco de Quinteto Negro La Boca. Ya escuchamos a Víctor Heredia, a Malena D'Alessio, a La Gata Varela. Vamos con estas versiones que a uno lo sorprenden, ¿no? Temas que no te imaginaste que iban a salir en versión tango. Y vamos a escuchar entonces al Quinteto Negro junto con el Mono de Capanga, haciendo un tema de Capanga en versión tango. Esto es La Crudita, mirá. No vas a creer lo que me sucedió la noche cómplice, me abandonó. Y ya vas a ver lo triste que me dejó la noche cómplice, me traicionó. De bares saliendo con los brothers, fumándome unas chinas, corriendo a las mujeres, echándole ni al tiempo. Si no pasan las horas, estoy mucho mejor. Ayer de la mano fuimos tan felices, hoy triste y cansado, tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor. Y encima salió el sol, me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy, bailando esta locura que se llama la cruda. Y ya vas a ver lo triste que me dejó mi aliada maldita, me traicionó. De bares saliendo con los brothers, fumándome unas chinas, corriendo a las mujeres, echándole ni el tiempo. Si no pasan las horas, estoy mucho mejor. Ayer de la mano fuimos tan felices, hoy triste y cansado, cicatrices, agonizo, presiento lo peor. Y encima salió el sol, me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando esta, en trance estoy, bailando esta locura que se se llama la cruda. Me sorprende, al amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando en transector, bailando esta locura que se llama la cruda. Me sorprende, al amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando en transector, bailando esta locura que se llama la cruda. Me sorprendió. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82, de la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida, con las patas en la fuente de la historia. Y 35 minutos, último tramo aquí en Punto de Partida del día jueves. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 15 50 12 3589, nuestro número de WhatsApp. Y vamos a retomar un informe para Russia Today, RT, medio que recomendamos, como también Telesur, para ver otro eje de la información. Bien, ustedes saben que sigue pasando en América Latina lo que ocurría en la década de los 60, cuando se inaugura Prensa Latina, con Walsh y con Mazzetti, que la mayoría de las informaciones están trabajadas por medios imperiales, es decir, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia. Por eso, ver lo de Rusia, ver también, por qué no, las agencias chinas, que lo que están hoy apostando es por la multipolaridad, y sobre todo Telesur, que está plantada en el eje venezolano, que es, creo, hacia donde tenemos que caminar, bien, porque tiene que ver no con Venezuela solamente, sino con la integración latinoamericana. Mañana vamos a estar destacando una charla que ayer realizó la Universidad Nacional de Avellaneda con David Choquehuanca, candidato a vicepresidente por el Movimiento al Socialismo, en las elecciones que hay que ver qué pasa, ¿eh? Porque Evo ya dijo que se puede venir una proscripción, pero en septiembre debería haber elecciones y el favorito es el MAS. Yo realmente creo, como decía Stella Caloni, que si los gringos hicieron un golpe de Estado en Bolivia no es para devolverle el gobierno al MAS. Soy pesimista en ese sentido, soy optimista sí, y Choquehuanca hizo planteos de largo alcance. Así que mañana prometemos testimonios de David Choquehuanca en una charla que se puede ver completa, ¿eh? La hemos compartido en el Facebook, realizada por la Universidad Nacional de Avellaneda. Un abrazo gigante para el flaco Ávila, ¿eh?, que estuvo en la organización. Uh-huh. Pero decía, vamos a Russia Today, informe de América Latina, Paola Guzmán. A ver por dónde arranca. Comenzando con México, donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la epidemia está lejos de terminar, coincidiendo así con lo que se dijo desde la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, López-Gatell mencionó que, de acuerdo a las proyecciones, en la Ciudad de México y la zona metropolitana podría extenderse la crisis sanitaria hasta el mes de octubre, y que además podría existir un rebrote de COVID-19 durante la temporada de influenza, que es de octubre hasta marzo del siguiente año. Lo anterior, sin duda, preocupa a las autoridades sanitarias porque se juntarían dos enfermedades que producen síntomas muy parecidos. En Paraguay ha llegado un avión con 25 toneladas de insumos médicos y el Ministerio de Salud Pública informó que la aeronave llegó desde China con batas, protectores faciales o mascarillas con un valor aproximado de 1.1 millones de dólares. Y otro país que también presenta problemas similares es Chile, que tiene su tasa de desempleo más alta desde el 2010, con 11.2% en el trimestre de marzo a mayo. primeras luces del claustro. Situación parecida es la que ocurre también en Colombia, donde se reporta que se duplicó el desempleo urbano en mayo, llegando hasta 24.5%. Además, el Ministerio de Salud colombiano ofreció una audiencia pública donde el ministro Fernando Ruiz dijo que no es posible tener una estrategia condicionada para entrar y salir por todo el país y que por eso han focalizado las medidas de acuerdo al número de contagios por localidad. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó en Twitter que se ha incrementado el número de unidades de cuidados intensivos en un 166%, por lo que su gobierno ha cumplido. Y recordemos que esta es la ciudad de la nación que más ha tenido casos positivos de COVID-19. Por otro lado, las cosas no se ven muy prometedoras para Brasil en cuanto a lo económico y lo laboral gracias al coronavirus, pues la tasa de desempleo se incrementó hasta el 12.9% en el periodo de marzo a mayo, lo que supone un incremento de 368 mil personas sin trabajo si lo comparamos con el trimestre anterior. Además, la deuda nacional podría superar el 100% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con lo dicho por el ministro de Economía. Por otro lado, en Cuba, el gobierno afirmó que ha existido un solo caso de coronavirus en 24 horas, solo un caso. Y el presidente Miguel Díaz-Canel resaltó este bajo índice de contagios en la nación y aunque se dijo que eran noticias alentadoras, se afirmó que aún no se tiene confianza ante la COVID-19. 9:40 y le damos la bienvenida a nuestro médico de cabecera, el doctor Jorge Rashid. ¿Cómo le va, compañero? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Luca? ¿Usted me va a hacer neurocirujano si sigue hablando que soy el médico de la cabeza? A ver, Jorge, estábamos haciendo recién con Russia Today un repaso de América Latina. ¿Qué te gustaría destacar? Estaba hablando tanto de la situación en México, Paraguay, Brasil, bueno, el contraste obviamente con Cuba, donde solamente hay un caso. En realidad, digamos, cada país tiene la respuesta política y sanitaria que le da el marco en el cual se están desarrollando en esta etapa los procesos, porque si bien todos esperábamos de México una respuesta más firme, también tenemos que pensar de que López Obrador acaba de asumir casi un tiempo más largo que el de Alberto Fernández, tomó medidas que estaban más emparentadas con las de Trump que con las de México, y creo que ahí, digamos, tuvo una fuerte incidencia. Pero no nos olvidemos que México, digo, no para salvarlo, vive tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, como dicen ellos, ¿no? Está muy influenciado por las políticas y las presiones y los sistemas neoliberales que le dejó tantos años de gobierno. No nos olvidemos que este es el primer gobierno disruptivo desde que el viejo PRI se fue del gobierno, digamos, ¿no? Tiene unos índices espantosos de letalidad y mortalidad. Tiene la cantidad de muertos que es la tercera la tercera o la cuarta junto con Perú de América Latina. Tiene un nivel de afectados de cientos de miles y la verdad es que México es una incógnita de cómo va a salir de esto. Por otro lado, Cuba tiene varias ventajas también, ¿no? Epidemiológicas. Una isla siempre es una ventaja epidemiológica. Lo primero que hay que decir es eso. Segundo, tiene un sistema de salud espectacular. Y tercero, tiene además en el sistema de salud una gran experiencia y disposición en la atención primaria de la salud. No nos olvidemos que Cuba está prestando sus médicos a 26 países del mundo y acaba de llegar al Perú una brigada muy grande de médicos para colaborar, llamados por Vizcarra, llamados por un gobernante neoliberal. Por eso, acá cuando los mamarrachos opositores, odiadores seriales de este, como lo llama el gato silvestre, de este pro residual, yo lo llamaría del pro estructural, no residual, plantean, digamos, que los cubanos hay que rechazarlo. Yo les digo, si 26 países en Italia fueron recibidos como héroes y despedidos como prácticamente como el bronce se despide de la historia, digamos, ¿no? Realmente fue muy muy emocionante. ¿Por qué? Porque son médicos y sistemas sanitarios que llegan profundamente al corazón del problema y, por supuesto, al corazón del pueblo. Fíjate vos que en este momento hay un gran despliegue de médicos venezolanos y cubanos en la frontera Venezuela, en el departamento de Bolívar, con Brasil, por el impacto que está trayendo a los pueblos originarios de esa zona, sí, el desplazamiento de brasileros que huyen, como en nuestra frontera norte, que huyen de un Brasil que se incendia, uh-huh, y se incendia por el coronavirus, pero se incendia por Bolsonaro, y se incendia por el racismo, y se incendia por este... Qué bueno, Jorge, que lo remarcás. Sabés que hacíamos un informe